Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto inmenso poder compartir con ustedes nuevamente este tiempo de pasión musical. Gracias por sus mensajes y sus palabras que impulsan a seguir remando a pesar de tener muchas veces el viento en contra. Como les anuncié, en este ciclo voy a incluir algunos reprises que vienen arreglados y actualizados. Es el caso del programa de hoy, que salió al aire hace muchos años, pero vuelve a sonar, porque en estas semanas todos hemos sentido el fuerte viento golpeando en las ventanas. Espero lo disfruten. Esa tarde el viento me encontró de testigo en una plaza, luego en una calle y luego en otra. Me encontró solo, como es frecuente cuando a uno se le da por evaluar el tiempo pasado, y donde queda con más preguntas que respuestas. Y así fue. Pero hubo una certeza, que el tiempo irremediable e inalterable se corporiza precisamente en ese aire que nos roza, el viento. El viento eterno, que siempre está, estuvo y estará, marcando presencias y ausencias, siempre en diálogo con nuestro rostro y nuestro paso. Y porque no somos más que polvo en el viento. Como las palabras se las lleva el viento y ese paso del viento es también música, hoy dejaré que sea motivo del encuentro. Hoy haremos que la música nos cuente del viento. Dust in the wind. of water in and in the sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo es del viento, y el viento es aire siempre de viaje. Octavio Paz. El viento es música, por ello ha sido esencia de un grupo enorme de instrumentos, los que hoy conocemos precisamente como instrumentos de viento, y que junto a algunos tambores son los instrumentos musicales más antiguos que se conocen. El instrumento reconocido como el más antiguo se encontró en Alemania y es una flauta hecha de hueso de mamut y tiene 42.000 años de antigüedad. La música era utilizada en muchos contextos sociales, posiblemente religiosos, posiblemente recreacionales, pero puede que haya sido para efectos de comunicación directa. Esto es muy parecido a cómo suena la música hoy en distintos escenarios. Eso dijo uno de los autores de la investigación. El viento sin duda ha sido uno de los primeros dictados musicales de la naturaleza. Y por ello en lugares donde aún la civilización no ha contaminado de todo el aire, aún se puede escuchar cantar a la montaña, coqueteando con las nubes. Aquí aún tenemos ese privilegio. Por eso tanta música nuestra está hecha con instrumentos de viento. Quenas nostálgicas. Sicus, evocadores, pinquillos, moceños, tarcas, todos instrumentos que usa el viento para musicalizar la inmensidad. Thank you. maestro Gerardo Yáñez y Chacaltaya. Pero, ¿qué es este aire autónomo y poderoso que golpea los rostros desde siempre? La National Geographic explica. El viento es el movimiento del aire desde un área de alta presión a un área de baja presión. De hecho, el viento existe porque el sol calienta irregularmente la superficie de la Tierra. Conforme sube el aire caliente, el aire más frío se mueve para rellenar el vacío. Mientras el sol brille, el viento soplará. El viento es una fuente limpia de energía renovable que no produce contaminación del aire ni del agua. Por si no quedó claro, vamos con otras fuentes. En la Tierra, el viento es el movimiento en masa del aire en la atmósfera en movimiento horizontal. Günther Roth lo define como la compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos puntos. En el espacio exterior, el viento solar es el movimiento de gases o partículas cargadas del Sol a través del espacio, mientras que el viento planetario es la desgasificación de elementos químicos ligeros de la atmósfera de un planeta hacia el espacio. Allí los vientos se suelen clasificar según su dimensión espacial, la velocidad, los tipos de fuerza que lo causan, las regiones donde se producen y sus efectos. Es imposible subestimar la importancia que los vientos tienen para la vida de animales y plantas, para el restablecimiento del equilibrio en la atmósfera y, lógicamente, para la producción del ciclo hidrológico. Es por ello que, lo mismo que puede decirse con relación al ciclo hidrológico, el viento constituye uno de los factores esenciales que explican la vida sobre la superficie terrestre. Sin la existencia de los vientos, la vida para animales y plantas sería imposible por el papel fundamental del viento en ese ciclo. Esa es la explicación de la ciencia, que la mayor de las veces, claro, es incompleta, porque todos sabemos que el viento es algo más que un flujo atmosférico. Todos sabemos y sentimos que es un poder que tiene que ver con el mundo, con el tiempo y con la vida. El ser humano, desde que comenzó a respirar, se dio cuenta que el viento es sagrado. Por eso vale la pena recurrir a los cantos que suelen describir y retratar estos fenómenos con mayor exactitud. Por ejemplo, este canto mapuche que se llama precisamente Canción Sagrada del Viento. We. lonko lonko lonko lenga lonko lenga mame chenga mame lenga Canción sagrada del viento, Beatriz Pichimelén, cantante mapuche. Y el viento tiene que ver con la fuerza que mueve el mundo, junto con el agua, claro. Materias definitorias de la posibilidad de la vida. Es vital, por ejemplo, en el Feng Shui. Bueno, el Feng Shui literalmente quiere decir viento y agua. Y se entiende como la creación de espacios armónicos a través de esas dos cualidades. El viento que esparce la energía vital y el agua que la acumula. Sobre las alas de un picaflor, vuelo cantándole a los vientos, gotita de agua es mi corazón. Viaja en el río de los tiempos para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Así canta Elizabeth Morris en su canción del agua y del viento. Voy caminando en soledad por un sendero ya olvidado, buscando huellas de otra edad, signos eternos enterrados. Las alas de un picaflor, vuelo cantándole a los vientos, gotita de agua es mi corazón, viaja en el río de los tiempos, para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Traigo en ofrenda, aquí no hay maíz, rayos de plata en luna nueva, un manto rojo que yo tejí y hojas sagradas de la tierra. Para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Elizabeth Morris y una canción del agua y del viento. Y claro, el viento es determinante para lo que da la tierra. Vamos con información agrícola. El efecto del viento sobre las plantas está en relación con su intensidad y duración. Si es moderado, resulta favorable para los cultivos porque transporta polen, activa la regular transpiración y ejercita un efecto favorable sobre el microclima del huerto. Vientos impetuosos pueden, en cambio, ocasionar más daños que beneficios, claro. Pero, respecto a los beneficios, hay que decir que el viento, si es suave, se hace música vital entre la tierra, las plantas, las semillas y el polen. Suave, suave viene llegando la lluvia, y un poncho se mece al viento en agradecimiento, y un arco iris de agua yo seré por el sendero del sol que adormece su calor en el sereno. Y mañana al despertar, renacerá las esperanzas del hombre de las montañas. Así escribió el maestro Rolando Encinas sobre este diálogo vital de la tierra, el hombre y el viento en su canción Esperanzas que canta con Guara. Pero el viento es también la ciudad, la calle. El viento está ahí, y si te fijas bien, lo sentirás golpeándose con los muros, corriendo apurado por las calles, empujando a veces a la gente, arrebatándoles las chalinas, doblando paraguas. Y es que convive con nosotros en el apuro, en el tiempo que siempre falta. pero hay meses donde se hace más evidente este viento golpeante. Es protagonista de las noticias. Se juega como un niño en las plazas y hace volar todo aquello que no está bien amarrado. Muchos dirán que es agosto, otros septiembre, pero todo indica que el viento ha tomado octubre. Y esto ya estaba predicho. El viento hará crujir las ramas, la bruma vestirá su manta blanca, tantas hojas caerán en la senda, octubre tendrá su revancha. El viento hará crujir las ramas, la bruma vestirá su manta blanca, tantas hojas caerán, la senda cubrirá, octubre tendrá su revancha. El sol surgirá velado y buscaremos el calor deseado. Tus pañuelos se encollan, tarde vas a encontrar octubre en la fuente durmiendo. Volveremos a ver en las mesas de ayer algún paso abandonado y un cielo bajo apenado. Este color para ser de octubre olvidados. En la cumbre, allá en la colina, veremos todo lo que octubre ilumina. Serán tuyas mis manos, abrigados los dos frente al mundo que se inclina. Volveremos a ver en las mesas de ayer algún paso abandonado y un cielo bajo apenado. Te daré una flor y mantés de color para ser de octubre olvidado. Sin duda se verán las ventanas, marionetas de vapor dibujadas, y nosotros jugando como niños brincando, octubre quedará, quién sabe. Y nosotros jugando como niños brincando, octubre quedará. Luz Casal cantaba Octubre. Este aire invisible que nos golpea con tanta fuerza, la hemos convertido en metáfora del tiempo y la vida. Y como las etapas de la vida, el viento no es único y no es regular. Hay distintos tipos de viento. Meteorología se suelen denominar los vientos según su fuerza y su dirección. Los aumentos repentinos de la velocidad del viento durante un tiempo corto reciben el nombre de ráfagas. Los vientos fuertes de duración intermedia, más o menos de un minuto, se llaman turbonadas. Los vientos de larga duración tienen diversos nombres según su fuerza, como por ejemplo brisa, temporal, tormenta, huracán o tifón. El viento se puede producir en diversas escalas, desde flujos tormentosos que duran decenas de minutos hasta brisas locales generadas por el distinto calentamiento de la superficie terrestre y que duran varias horas, incluso globales, que son el fruto de la diferencia de absorción de energía solar entre las distintas zonas geoastronómicas de la Tierra. Las dos causas principales de la circulación atmosférica a gran escala son el calentamiento diferencial de la superficie terrestre según la altitud y la inercia y fuerza centrífuga producidas por la rotación del planeta. En los trópicos, la circulación de depresiones térmicas por encima del terreno y de las mesetas elevadas puede impulsar la circulación de monzones. En las áreas costeras, el ciclo brisa marina, brisa terrestre puede definir los vientos locales. Lo que no dicen estas explicaciones científicas es que además el viento tiene una relación íntima con la lluvia. Juntos sencillamente arrasan, pero claro, se hace difícil en esas circunstancias volar. Litoneria, los gatos. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana ¿Cómo es el viento? ¿Usted lo sabe? ¿A qué sabe? ¿Cómo se comporta? ¿A qué se parece? Bueno, por ejemplo, para don Pablo, el viento es un caballo. El viento es un caballo. Óyelo, cómo corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra, su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos. Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema, deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra, mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola, descansaré, amor mío. Pablo Neruda. La ciencia, pobre, no tiene esas posibilidades que tiene el arte, la música, la poesía, para retratar lo invisible. Y no solo eso. Incluso las artes permiten la posibilidad de encontrarse y conversar con el viento. Esto le pasó a Joan Manuel, y para compartirlo, inclusive, lo canta.

melodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno. Tonada de un viejo amor de Feliu y Dávalos, versión en vivo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Ok, si el viento se lleva cosas, podría llevarse, por ejemplo, los fracasos, los arrepentimientos que tanto nos agobian, los rencores, la mezquindad, los virus, los lapsus, los tropiezos. Es más, si un buen viento me llevara, si una hora me bastara, mataría por ser feliz. Así cantan los tres de Chile en su canción Viento. Si un buen viento me llevara, si una hora me bastara, mataría por ser feliz. Soy tan feliz que puedo morir. Si una hora entibiara,

El viento se parece muchas veces a esos momentos de pena y quebranto, donde como una turbonada nos golpea y nos rebasa, y uno se siente único y solo en la tempestad. Pero, como señala un proverbio hindú, no hay árbol que el viento no haya sacudido. Se trata de remontar la caída y levantarse, aunque el viento aún sacuda. Ah, y ahí cabe otro proverbio, este holandés. No puede impedirse el viento, pero pueden construirse molinos. Esos molinos que nos hacen seguir y ganarle al viento, y tratar de manejarlo, de domarlo. Pero, como dice otro proverbio, este no sé de dónde será, no hay buen viento para quien no tiene puerto. En definitiva, de lo que se trata es de tener el viento a tu favor. Y así lo canta Enrique Bunbury. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor y está cerca el momento. Espera que sople el viento a favor. Otra vez te has vuelto a equivocar y siempre piensas la culpa es de los demás y no tienes más remedio que de nuevo empezar. Otra vez fuera de lugar, siempre estás donde no debes estar, muy cerca o muy lejos, no estás atento y se vuelve a escapar. Ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor y está cerca el momento, espera que sople el viento a favor. Otra vez perdiste tu oportunidad, siempre enfrentándote y al final, vencido por el miedo, caes al suelo y te dejas pisar. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor y está cerca el momento, espera que sople el viento a favor. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor y está cerca el momento, espera que sople el viento a favor. El viento a tu favor. Solo hay que esperar tener el viento a tu favor. Pero hay un viejo proverbio ruso que dice: añorar el pasado es correr tras el viento. Recordemos que otro proverbio dice: navegar contra el viento es perder el tiempo. Entonces parece que la clave es hacer que el viento lo siga uno o hacer que te siga los pasos. Así lo canta Lisandro, que es un fanático del viento. De hecho, tiene un disco que se llama Las Crónicas del Viento. Su sello de grabación lo ha bautizado como Viento Azul. Y comparte con Fito Páez la canción Desprender del Sur, donde Cántame. Solo el viento. El viento sigue mis pasos. Voy despacio porque lo quiero alcanzar. Tres fantasmas cosen valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Solo el viento sigue mis pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprende del sur hasta el litoral y mojar mi voz en agua con sal. Verde campo en tu figura rosada, cables negros cortan el cielo detrás. Panes gigantes en tus ojos, veo lo que nunca vi. Entre frases ventosas, nos vamos al corte, pero a la vuelta desmenuzaremos el polvo en el viento. No sé bien dónde voy cuando prendo mi luz. Yo sé bien dónde vas cuando prendes tu luz. Ya vuelven los desvaríos. Vuelven los desvaríos. El programa de hoy lo silba, lo canta el viento. Y he empezado el programa con una canción histórica. Una canción que bien define la relación del viento con el tiempo y nuestra fugaz pasada por ambos. De Kansas, Dust in the Wind, Polvo en el Viento. Aprovecho este programa dedicado al viento para desglosar y ampliarme sobre la histórica canción. Kansas es uno de los escasos buenos grupos del rock progresivo de Estados Unidos, ya que todos los mejores son británicos. Obviamente, son de Kansas y surgieron en 1970, incluyendo en su formación, además de la base electrónica, un violín que le dio un sonido particular. Si bien lanzaron discos bien estructurados en los primeros años de la década, no fue hasta el 76 que alcanzaron éxito internacional con su brillante disco Leftover Tour, y más aún con su siguiente disco del 77, Point of No Return, que incluía este gran hit, Dust in the Wind. It slips away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust in the wind. La canción la escribió el guitarrista de Kansas, Kerry Livgren, y él mismo relata las circunstancias. Un día yo estaba sentado en mi casa entre giras, ensayando, y mi esposa me escuchó hacer un poco del punteo acústico. Ella me dijo, ese sonido es muy agradable, debes hacerla una canción. Yo le dije, no, es solo un ejercicio. Por entonces yo estaba leyendo un libro de poesía india americana, y se me había quedado esa línea, todo lo que somos es polvo en el viento. Realmente me llamó la atención y se me quedó grabada. Yo estaba tarareando esa línea a lo largo de ese ejercicio y 15 minutos más tarde tenía la canción. La grabé en una pequeña grabadora de 4 pistas y la llevé a un ensayo. Cuando la toqué a la banda, hubo un silencio atónito. A veces las cosas que suceden de una sencilla inspiración son mucho más duraderas y pueden durar realmente de forma interminable. El grupo estaba terminando el disco y faltaba una canción. Al principio algunos pensaron, incluyendo a Livgren, que Dust no encajaba dentro del esquema multiinstrumental complejo del grupo. Pero cuando el violinista Robbie Steinhardt le puso el solo, todos quedaron convencidos que había que incluirla, sin imaginar que se trataría de la canción más exitosa de su historia. Estamos escuchando la versión de Kansas sin la voz principal. Just a drop of water in an endless sea. All we do, is dust in the wind. Cuando Kansas la interpretaba en vivo, el guitarrista y compositor Livgren añadía al final una coda de su instrumento, ampliando el juego armónico y de arpegio con el que precisamente había nacido la canción. Al texto de la canción. Ese texto vino como una reflexión de Livgren en torno a lo que estaba viviendo. Una época de bonanza, diríamos aquí, con las buenas ventas de su disco anterior, giras exitosas, fama y dinero. Sin embargo, al leer la frase en ese libro de poesía nativa, de Somos, solo somos polvo en el viento, Jerry aterrizó sobre la fugacidad de todo eso y de la propia existencia humana, que en la historia del tiempo no es más que polvo en el viento. La letra, que es una reflexión sobre la mortalidad, tiene similitudes con el pasaje bíblico del Génesis, ese de polvo eres y en polvo te convertirás. Vamos con la traducción, escuchando una versión de Murray Hill. Cierro mis ojos. Solo por un momento y el momento se ha ido. Todos mis sueños pasaron ante mis ojos una curiosidad. Polvo en el viento. Solo somos polvo en el viento. La misma vieja canción. Solo una gota de agua en un interminable mar. Todo lo que hacemos se pulveriza al suelo, aunque nos neguemos a ver. Polvo en el viento, solo somos polvo en el viento. Resiste. Nada dura para siempre excepto la tierra y el cielo. Se nos escabulle. Y todo tu dinero no podrá comprar otro minuto. Polvo en el viento. Solo somos polvo en el viento. Kansas nunca más pudo superar el éxito logrado con el disco y con la canción Dust in the Wind, a pesar de haber intentado con muchos discos. Posteriormente, Jerry Livgren entró en una etapa de búsqueda espiritual y en 1979 se encontró con el libro de Urantía, un texto teológico y filosófico sobre la vida de Jesús. Su impacto se expresó en las letras del siguiente disco, de Kansas. Luego este guitarrista se metió más profundamente en el tema y se convirtió al cristianismo, lo que generó discrepancias en el grupo, ya que algunos no querían textos de este tipo en la música, por lo que el grupo terminó disolviéndose en el 83. Luego volvieron, pero Libre, cada vez más convencido de su fe, prefirió iniciar luego su carrera solista. Pero la canción Dust in the Wind quedó como un himno de los 70 y ha tenido diversas versiones. Vamos a repasar algunas muy interesantes. Por ejemplo, esta del guitarrista de Brian May. This song was written by an old friend of mine in the old days of Queen touring years and years and years and years ago. We used to tour about 9 months of the year, and most of it in America. And we had a band with us called Kansas. Fantastic guys from Kansas, of course. And they did a lot of very up-tempo stuff, but they did also beautiful ballads, and this is one of them. It's called Dust in the Wind. Hace varios años ya que Brian May, el guitarrista de Queen, viene haciendo dúo con la cantante Kerry Ellis, y con ella interpreta Dust in the Wind. I close my eyes only for a moment, then the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Dust in the wind. Oh, we are. diferencia de Brian May, que siempre explica sobre la génesis y la autoría de la canción, los Scorpions la interpretaron en su Unplugged sin mencionar a quién pertenecía, y lo han hecho ya parte de su repertorio acústico, con mucho aplauso y, para mi gusto, con poca imaginación. Pero no crean que por ser una canción acústica y melancólica, Dust in the Wind no forma parte del rock más duro. Hay varios ejemplos, grupos que la han electrificado, incluso a quien la ha fusionado con otro clásico del rock. Es el caso de la violinista Judith Mateo, que empieza su versión con Escaleras al Cielo. Vamos con otra versión potente, y esta viene en español. Yeah. Y la cosa se pone incluso aún más ruda porque hay una versión de Dust in the Wind, versión trash. Dust in the Wind también ha sido incluida en una especie de ópera rock que armó el grupo Haggard y que se llama El Observador. Wears and doubtless with sense, reason and intellect has intended us to forego their hues. Pero no solo se queda en el rock, también hay la versión techno. Su carácter acústico y pentatónico, los grupos andinos se han sentido también cautivados por la canción. Aquí en nuestro país, Avi Andina hizo una versión que deja mucho que desear. Mejor es esta, del maestro Willy Claure. Pero la verdad es que han sido más arriesgados y son más interesantes las versiones de los grupos y músicos peruanos, como Delfín Garay, por ejemplo, que la canta en quechua. Ya miñao prexerani pari man am chapti kaptina esa paye ki chatu tam pasam ki kham kham wai rapi alpa alpa hina ya kis gai ki jai man kham Y muchas voces femeninas le han dado una piel distinta a un canto que ya se ha hecho universal. Repasemos algunas. Esta versión a capela. No tengo nothing less forever, meridian and sky. He sleeps away. I only want another minute by. It sleeps. Y el tiempo se ha quedado corto para desglosar las canciones del viento en inglés. Pero no quiero que se las lleve el viento. Por lo que tendrá que darse, esto nunca había pasado, va a tener que darse una segunda parte dedicada al viento. Pero las canciones se terminan. Y como las palabras, se las lleva el viento. Y solo queda cerrar los ojos y sentir su paso. Sentir el viento en el rostro. La materialización del tiempo, que irremediablemente, siempre, nos pasa. Y solo cabe disfrutar el instante, que es todo lo que tenemos, porque más allá de los éxitos, de las posesiones, de las caídas, de los engaños, de lo que somos y creemos ser, en definitiva, solo somos polvo en el viento. Eso es todo. Abríguense el alma. Disfruten el viento. Y que Nobles Aires nos reúna en 7 días. Gracias por la convivencia. A honrar la vida. Y por qué no, también el viento. Hasta aquí, los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.